Bien, Ángeles, ya tenemos Dale. al doctor Juan Cereta, quédate también para Sí, participar cómo del no. diálogo, director del consultorio jurídico de la Universidad de la República, de la Clínica de Litigio Estratégico. Doctor Cereta, buen día, gracias por estar con nosotros. Buen día, ¿qué tal? Bien, bien, bueno, varios temas que siempre son muy importantes en los que estás. Pero particularmente queríamos arrancar por el tema vivienda, por estos pronunciamientos sobre familias del asentamiento Nuevo Comienzo. Esta mañana se informa a la prensa que el Ministerio de Vivienda decidió apelar los fallos que obligan a dar un hogar a desalojados. ¿Qué valoración te merece esto? Bueno, estaba dentro de las posibilidades que ante la dictadura se en primera instancia, el que sienta que esa sentencia no lo favorece pueda interponer un recurso de apelación. Así que estaba dentro de del escenario posible. Hoy nos enteramos que, ayer mejor dicho, nos enteramos a última hora que el Ministerio había apelado a la primera sentencia, seguramente haga lo mismo con las otras dos. Y bueno, nosotros contestaremos esa apelación con los argumentos que tenemos y veremos cómo resulta eso en el Tribunal de Apelaciones. Dice la ministra de Vivienda, Irene Moreira, le dijo, va, en realidad dijeron fuentes a El Observador que la ministra tomó la decisión porque estos fallos no tienen precedente y como jurisprudencia brinda una señal que se considera improcedente que el Estado dé una vivienda cuando previo a eso hubo un delito. Bueno, esa consideración es una manera de ver las cosas que obviamente ignora absolutamente todas las observaciones de las que ha sido objeto nuestro país por los organismos internacionales en materia de derechos humanos en cuanto a lo que ha significado la reedición del delito de usurpación en nuestra normativa penal. Para remitirnos un poco a la historia de este delito, vale decir que el delito nace con la sanción y la aprobación del Código Penal Uruguayo en 1889, que es la copia del código italiano, del código fascista, y que luego fuera justamente modificado en 1934 a impulso de Irureta Goyena, haciendo críticas a la redacción de este delito. Es más, si nosotros miráramos nuestra normativa penal de 1934, podemos considerarla sin lugar a dudas más evolucionada que la que tenemos hoy. Lo que sucedió es que luego de eso, de esa reforma del 34, vinieron una serie de leyes, en los últimos años, incluso una que ustedes recordarán, se produjo a propósito de la ocupación de un chalet Punta del Este que generó un revuelo bárbaro en el Parlamento y que trajo consigo una involución en la redacción del delito de usurpación, ampliando el elenco del delito a situaciones que incluso se da la particularidad en Uruguay, que como lo decía Urieta Goyena, están además previstas como lícitas en el ámbito del derecho civil. Entonces, fíjense ustedes que la misma conducta está descrita como lícita para el derecho civil, pero está descrita como ilícita para el derecho penal con la redacción que tenemos actualmente. Esto no es otra cosa, en muchos casos, que una conducta criminalizadora de la pobreza. Y esas han sido las críticas que Uruguay ha tenido por parte de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Las observaciones más frecuentes y las últimas refieren justamente a eso, porque se da la particularidad que una persona, simplemente por el hecho de ser pobre y perder el lugar que tenía como vivienda, si ocupa un terreno comete el delito de usurpación, pero si se queda en la calle comete otro delito. Entonces, parecería que el que no tiene recursos económicos, cualquier conducta que despliegue va a ser penalizada por la justicia. Por eso decía, esa visión de mirar solo lo penal, bueno, es una posibilidad. Es una lectura, obviamente, que sin perspectiva ninguna de derechos humanos, criminalizadora de los pobres, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero es posible y sabemos que en nuestra sociedad existen esas visiones. Claro, desde el punto de vista de la legalidad, pero también de la solución práctica, porque muchas veces sabemos de la distancia que hay entre las resoluciones judiciales y la instrumentación concreta de ellas, dicen las fuentes del Ministerio de Vivienda que cita El Observador que la Secretaría de Estado no dispone de una cartera activa de inmuebles, de casas, y prevén que van a obedecer lo dispuesto por los dictámenes judiciales, pero con grandes dificultades. Bueno, sí, yo no desconozco el funcionamiento, el presupuesto, etcétera, del Ministerio de Vivienda. Lo que sucede es que cuando se vulneran derechos fundamentales, para eso está el Estado, para eso están las autoridades, para solucionar esos problemas, no para poner excusas. En definitiva, si el Ministerio necesita más presupuesto para cubrir las condenas judiciales, como le ocurre a todos los ministerios cuando son condenados, tendrá que pedir ese presupuesto. Es más, en el TOCAF existe un artículo específico que le permite a los ministerios pedir más recursos para cumplir con sentencias judiciales. O sea que no estamos en nada fuera de lo habitual. Este derecho también, bueno, primero, en cuanto a ampliar el círculo de alcance de estos casos, hay mucha atención centrada en ese asentamiento de Santa Catalina, el nuevo comienzo, la cobertura mediática que eso ha tenido desde sus inicios, por la penalización, en fin. Pero también a veces nos llegan preguntas, ¿y qué pasa? ¿No hay otros asentamientos en Montevideo? ¿Existe solo ese? ¿Por qué no puede pasar lo mismo con los otros? ¿No dan abasto ustedes desde el ámbito de la universidad que está ayudando en todo esto? Bueno, en realidad deberíamos aspirar a que existan soluciones en materia de políticas públicas en vivienda para todos los asentamientos. Eso debería ser la aspiración, no en de uno en particular. Lo que sucede con este en particular, yo no conozco otro en el que los ocupantes hayan sido formalizados y corran el riesgo de elegir entre la calle y la cárcel. O sea, el único caso que conozco en que pasó eso es en este asentamiento. Tal vez pueda existir en otro. Nosotros, en la medida de nuestras limitadas posibilidades, hemos intentado ayudar a los que están peor. Claro. Y los que están peor son los que se enfrentaron a esta disyuntiva, entre elegir la calle o la cárcel. Por eso es que nos dedicamos por ahora a ellos. Pero si hubiera otra urgencia de otro asentamiento con situación similar, de tal gravedad como estos, por supuesto que también intentaríamos ayudarlos. También cuando decís de las características es que están en condiciones precarias viviendo, que no tengan ya un nivel de desarrollo de construcción, digamos, más avanzado que en ese asentamiento, por ejemplo. Sí, por supuesto, es un cúmulo de cosas lo que determina la gravedad de esta situación. Estamos hablando de ranchos de lata, de cartón, en algunos casos de madera, que en la mayoría de sus casos se llueven, piso de tierra, sin saneamiento, sin baño, donde se hacen las necesidades en un pozo en la tierra, donde el agua potable está en una canilla a 300 metros, sin energía eléctrica. Es decir, es una situación donde tenemos niños que comen una vez al día porque hay una olla en el asentamiento. Claro. Y además que sus padres o madres han sido formalizados y sometidos a la justicia penal, lo cual no solamente incide en que tienen que abandonar su ranchito, sino que incide también en las dificultades para ingresar, por ejemplo, al mercado laboral. Claro. Vos tenés que ponerte en el lugar de estas personas que mañana salen a buscar trabajo con las dificultades que ya hay hoy en nuestro país. Hay que sumarle que dan como dirección, como domicilio, un asentamiento. Eso ya sabemos que es un obstáculo para acceder al mercado laboral. En segundo lugar, tienen un antecedente penal los que han sido formalizados. Claro. Entonces, si a eso le sumamos las dificultades que ya traen consigo por sus trayectorias de vida, evidentemente estamos ante una situación de exclusión social casi absoluta. Bien. De todas maneras, además, vos me corregirás, Juan, en los detalles, pero las resoluciones judiciales que obligan al Estado a resolverles las viviendas no pasan, digamos, por el hecho de la penalización de varios responsables de estas familias, sino que apuntan a que se concrete ese derecho que está planteado en la Constitución, digamos, ¿no? O sea que otros casos podrían llevar adelante estas iniciativas judiciales. Bueno, nosotros no intervenimos en la fase penal, solo hemos intervenido en el reclamo del derecho a la vivienda como derecho social. Claro. Ahora, lo que empujó a la urgencia y a la extrema gravedad de la situación, que nos permitió plantearlo por la vía del amparo, fue también, en alguna medida, esa situación penal de estas madres o padres de niños. Claro. Si eso no fuera así, tal vez algún juez, aunque le hubiéramos planteado lo mismo, hubiera dicho, bueno, está bien, pero no es tan urgente. Claro, claro. Pero estas resoluciones, no sé si se dice que sientan jurisprudencia en nuestro país y se maneja con ese camino, pero ¿puede allanar el camino a que otros en situaciones similares puedan plantear recursos similares ante la justicia? Bueno, en nuestro país los precedentes no son obligatorios, pero es cierto que es la primera vez que se gana un juicio reclamando el derecho a la vivienda, y eso, desde el punto de vista de práctico, desde el punto de vista simbólico, es una señal importante. No quiere decir que los demás jueces tengan que seguir el mismo camino, pero es un aliciente, obviamente. Claro, claro. Y lo mismo podríamos trasladar como derecho básico, y ahí para pasar a otro tema que queremos preguntarte, sobre el cual ustedes se han ocupado y vos te has pronunciado en las redes, en cuanto a reclamar ante la justicia cuando no sos contemplado en tu derecho básico a la atención a la salud, por ejemplo. ¿Se podría, en esta lógica, manejar iniciativas similares? Sí, por supuesto. Es más, te diría que en el derecho a la salud, como derecho social, es el que más ha avanzado en el Uruguay en cuanto a su exigibilidad judicial. Nosotros ya desde hace varios años tenemos una jurisprudencia firme que condena al Estado a dar prestaciones de salud no cubiertas por el sistema cuando se trata de pacientes que no pueden pagarlas por sí mismos. En ese sentido, eso ya está consolidado, me animo a decir, hoy en Uruguay. Es tal vez de los derechos sociales en cuanto a su exigibilidad el que primero logró colocarse en esa situación en la jurisprudencia nuestra. La vivienda empezaría a recorrer, creo yo, ese camino con las dificultades que siempre trae esto, ¿no? Esto no es una cosa sencilla ni de un día para otro. Yo le contaba a los estudiantes nuestros de la clínica que para ganar un caso de estos tuvimos que perder muchos antes. Claro. Y primero se perdían sin ninguna consideración. Después empezamos a perder algunos. Recuerdo el famoso caso de las mujeres migrantes con hijos a cargo que habían ocupado una casa en la, abandonada en la calle Mercedes. Fue la primera vez que, si bien perdimos en primera y en segunda instancia, hubo dos jueces del tribunal, dos ministros, que nos dieron la razón, que entendieron que en situaciones de absoluta vulnerabilidad el Estado debía dar una respuesta. Y así, como una especie de aluvión, se va construyendo la argumentación, se va ganando espacio, pero nada es de un día para otro. Quiere decir que cuando se llega a una primera condena, evidentemente se da un pasito más, pero todo lleva tiempo. En el tema salud, las primeras condenas fueron allá por el 2008-2009 y eran totalmente raras encontrar una condena a dar medicamentos. Hoy es prácticamente la regla general en todos los juzgados, pero pasaron unos cuantos años. Y en este caso de la vivienda, con además procedimientos penales de por medio, ¿qué te parece que cambió? ¿Que tenemos jueces más sensibles que hace unos años? Mira, yo creo que lo que sí está claro, por lo menos en mi experiencia, es que sobre todo la justicia, todos los jueces en general han aggiornado su perspectiva de derechos humanos cuando aplican la ley. Ajá. Creo que eso le cabe a casi todos. Por supuesto que puede haber alguna excepción. Y en el caso de los jueces de familia, yo creo que han sido los que más han avanzado en ese sentido, los que tienen más metido en la piel, tal vez sea por la gran difusión que tuvo la Convención de Derechos del Niño, por la sanción del CNA que repitió muchos de los principios que están en la Convención, o porque tienen una sensibilidad especial por el hecho de trabajar en materia de familia. Pero es cierto que los jueces de familia tienen una tendencia mucho mayor a aplicar normas internacionales, a tener perspectiva de derechos humanos cuando aplican incluso la ley uruguaya, que es algo que está pasando en general con muchos jueces, pero en esa materia me animo a decir que es donde se ve un mayor avance. Quizá también desde afuera de esta dinámica uno a veces subestima, por ejemplo, el papel de pronunciamientos como el del ámbito de Naciones Unidas sobre estos derechos que se pronunció, que ustedes destacaban, pero desde afuera no comprendemos, no dimensionamos en su justo término cómo eso puede servir en cuanto a base de apoyo de fundamentación para los jueces, por ejemplo. Ah, totalmente. Yo creo que la escasa consideración que tuvo, el escaso impacto que tuvo en las autoridades del Poder Ejecutivo esas resoluciones, no fue lo que ocurrió con los jueces. Los jueces son mucho más sensibles, están mucho más aggiornados en la aplicación de estándares de derechos humanos y por supuesto que lo tuvieron en cuenta. Claro. Bueno, queremos en unos minutos llevarte al otro tema. Hace un par de días vos escribías en tu cuenta de Twitter: hoy más que nunca se hace imprescindible un debate amplio y sincero sobre los cuidados en las personas mayores. Como sociedad tenemos una deuda enorme con ellos. La realidad en muchos casos resulta intolerable y recordamos que el año pasado, por ejemplo, ya se manejaba cuando se dio toda aquella situación de clausuras de... En el 2018 estábamos mirando antecedentes de clausuras de geriátricos que ustedes actuaron y se pronunciaron también. Ahora todo esto aflora en cuanto a la situación del COVID, ¿no? Sí, nosotros hicimos también con la clínica, en principio, un acceso a la información pública al MIDES a través de InMayores en su momento, pidiendo información sobre la categorización de los distintos centros de larga estadía, como los denomina la ley, a los residenciales, y ya la información que nos dio el MIDES en aquel momento era escandalosa. A propósito de eso, y una vez que hicimos pública esa información, presentamos también una acción ante la justicia el año pasado, pidiendo, solicitando, constituirnos con el juez personalmente en alguno de estos centros que estaban peor calificados. E hicimos las visitas, cuando hicimos las visitas ya estábamos en pandemia, hicimos las visitas con toda la protección sanitaria que se requiere para eso, nos constituimos en distintos residenciales con el juez, labramos un acta, fuimos asistidos por otros técnicos de la Universidad de la República que son especialistas en adultos mayores o que son especialistas en nutrición, Y bueno, y ahí evaluamos o hicimos una inspección, el resultado de una inspección en cada uno de esos centros. Los resultados, que las cosas que vimos también son sumamente preocupantes en distintas áreas. Y bueno, lo que sucedió ahora es que al agravarse la situación de pandemia, aquella situación, digamos, que ya era preocupante, obviamente que se vuelve mucho más preocupante a la luz de lo que está ocurriendo el día de hoy. Por esa razón, este viernes nos vamos a reunir, yo voy a participar de una reunión nacional de la Red de Adultos Mayores, que fue quien nos acompañó en aquel reclamo que hicimos ante la justicia, y ahí valoraremos juntos acciones y pasos a seguir. Claro, ahí hay varios ángulos para ver el tema, porque una cosa es, por supuesto, la de garantizar las condiciones dignas de residencia para los ancianos, pero después está un debate sobre cómo atenderlos en la presentación de sus cuando hay patologías, porque han salido, por ejemplo, desde la Sociedad de Geriatría y Gerontología a decir que no siempre la solución, por ejemplo, en estas situaciones de COVID, es trasladarlos a un hospital o a un CTI, teniendo en cuenta las patologías que presentan. Dicen, por ejemplo, un dato de que solo el 30% de quienes residen en estos hogares es autosuficiente. O sea, hay varios elementos a valorar, ¿no, Juan? Sí, yo por eso en ese tweet lo que intentaba era que reflexionemos juntos sobre la necesidad de discutir y debatir sobre el origen de todo esto, es decir, los cuidados de las personas mayores. Si nosotros vamos a poner sobre las espaldas de las familias los cuidados de las personas mayores exclusivamente, si va a ser una responsabilidad del Estado el cuidado de las personas mayores, si solo va a ser del Estado en algunos casos, en las situaciones de abandono o de imposibilidad de las familias, eso creo que es algo que hay que discutir y establecerlo claramente. Y una vez que tengamos claro cómo son las reglas, claro, por supuesto que exigir el respeto de los derechos humanos de todas las personas, pero específicamente de las personas mayores, que recordemos, Uruguay ratificó la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores y hoy se están incumpliendo la mayoría de las normas ahí establecidas, ¿no? Pero vos coincidís con esa visión también de que, digo, desde lo legal se pueda contemplar que no siempre la solución sea llevar a los adultos mayores en estas condiciones a instituciones médicas. Ah, sí, sí, por supuesto, eso habrá que evaluarlo. Yo no soy médico, claro. Habrá que evaluarlo en cada caso, por supuesto. No hay soluciones generales. Mi reflexión es más de conjunto, ¿no? Claro. Solamente a propósito de lo que está pasando con el COVID. Yo te digo lo que me llevé, la impresión que me llevé, incluso de los mejores residenciales que visitamos con el juez, es que esas instituciones eran depósitos de personas. Yo me refiero a eso, más allá de la cuestión de la pandemia, ¿no? Sí, claro, claro. Incluso las mejores, decís, que visitaste. Incluso las mejores. Ángeles. Sí, buen día, Juan. Ya día. Sin querer abusar además del tiempo, pero pareciera como que todos los temas que estás diciendo, hoy nosotros recordábamos el trabajo de ustedes en torno a las pensiones, en torno a los inmigrantes, especialmente a las mujeres con hijos. Ahora aparece esto nuevamente, que parece que el tema de los residenciales salta con un escándalo y después vuelve al gris, porque saltó por un incendio. Sí. Siempre pasa lo mismo. Sí. Sí, siempre pasa lo mismo. Y ahora, en torno a uno de los geriátricos o uno de estos residenciales, el de Fray Bento, por la cantidad de muertos que nos enterábamos hoy de mañana, que ya van 22, salta otra vez, y quién sabe cuántos días durará esto, pero como que queda todo vinculado, por ejemplo, con la salud. En esta emergencia que estamos, que si no alcanzan los CTI, que si no hay personal, que si no hay camas, que todo esto se resuelve. Bueno, entonces en vez de que estén en el hospital, los mantenemos en el geriátrico porque ahí hay una médica, incluso la médica se va a vivir al residencial, a tratarse ella misma como enferma y atender a los otros que están en las mismas condiciones. Es como, está todo relacionado. Digo, ustedes que manejan el tema de derechos humanos, me imagino que eso lo tienen muy claro. Sí, sí, lo que está claro es que bueno, que más allá de la emergencia que hoy nos plantea la pandemia, hay situaciones que son intolerables y que se debe dar otro tipo de respuesta, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. ¿Ustedes por eso, les consta? Por eso el planteo era, sí, volver a discutir el origen de todo esto. Es ¿quién va a ser responsable de los cuidados? Llegamos a una edad donde podemos necesitar cuidado. Bueno, ¿quién va a ser el responsable de esos cuidados? Sí. Sí, esto, y ahí no está contemplado, por ejemplo, en el famoso, los nuevos iniciativas del sistema de cuidados, por ejemplo, ese tipo de cosas, no debería estar incluido. Y bueno, es una opción de política pública, por eso yo decía, vamos a decidir que quedará a cargo de la familia, vamos a decidir que el Estado va a tomar un rol protagónico, por ejemplo, incluyendo en el sistema de cuidados. Eso es lo que hay que discutir y lo que hay que resolver. Sí, sí, sin duda. ¿Podés repetir qué es lo que van a hacer mañana viernes, entonces? Mañana viernes yo estoy invitado a una reunión extraordinaria de la Red Nacional de Adultos Mayores para darles mi visión sobre lo que hicimos y sobre la actualidad de este momento, y seguramente surja alguna acción concreta. Bien. Estaremos atentos a lo que surja de allí entonces. Doctor Juan Cereta, muy amable por este rato, hasta cualquier momento. No, por favor, a las órdenes, un abrazo.